faré en castellà per l'alumne de Mario. Bueno, yo soy profesor de fotografía en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Hace realmente pues 4 o 5 años que estoy dando clases en serio. Antes, pues como ha comentado Mario, fui cámara y productor de Canal Now, una época oscura en mi vida. Pero bueno, nunca me he desvinculado realmente del tema de la fotografía. Yo, mientras estaba en ese tránsito por la oscuridad, también hacía mis cursillos de fotografía en ayuntamientos, en instituciones para juventud y tal. Y entonces es una cosa que siempre la he llevado muy dentro, el tema de la fotografía y el tema de la docencia de la fotografía. Y una de las figuras que más me aportó a mí para esta implicación fue la figura de Colte Chamorro, al cual conocí hace unos 22 años más o menos, en unas jornadas que se realizaban en Tarazona, se llama Tarazona Foto, y conocer a aquel personaje fue para mí un impacto intelectual, emocional, a cualquier nivel brutal. Fue un cambio en mi planteamiento vital el hecho de conocer a Colo. El hecho de un día ir a enseñarle fotografías y empezar a las 9 y media, 10 de la noche y estar hasta las 4 de la mañana pasando diapositivas para él hacerme una selección de unas 500 fotos que le llevé, quedarnos con unas 17 o 18 fotos. Claro, eso me dio a mí una lección que ahora me las tengo que traer todas las que me enseñan los alumnos. O sea, yo empiezo y alumnos, amigos que me enseñan sus fotos de bodas y te las tienes que traer enteritas, porque después de que ese señor estuviera hasta las 4 o 4 y media de la mañana viendo, tragándose mis fotos de cuando yo tenía 18, 19 años, pues para mí fue un decir, pues a partir de ahora yo me veo en la misma obligación, ¿no?, de responder así a la gente. Entonces, a nivel de docencia, yo creo que somos un poco herederos de cómo se ha entendido la fotografía en España desde siempre. Somos herederos del asociacionismo y de las agrupaciones fotográficas, las cuales fueron las únicas instituciones que durante, bueno, que prácticamente hasta los años 80, 90 dieron fotografía, impartieron fotografía en España a todos los niveles, desde el punto de vista técnico, pero también con una estética muy particular, y no todas las asociaciones daban el mismo tipo de... que no es el tema, pero bueno, no era el mismo tipo de estética. Estoy pensando en AFAL, que fueron una auténtica revolución, es decir, que desde las propias asociaciones fotográficas, pues las novedades que entraban del extranjero en una época que era un poquito más complicado que circular la información, pues fueron gracias a esas asociaciones que se pudo difundir un tipo de fotografía un poco nuevo. Con lo cual, por ahí un poco una lanza o una labor histórica que han hecho. Quizá hoy en día tienen un poco menos de sentido, y eso es un poco a lo que yo, un poco menos de sentido desde el punto de vista docente. Y eso es un poco la parte en la que me quiero mojar yo, en el sentido que yo creo que el problema que tenemos es que hay una diversidad docente espectacular. Hay universidades que dan asignaturas de fotografía, hay escuelas privadas que dan fotografía, hay galerías que de cuando en cuando también proyectan fotografía, hay cursillos en centros sociales, o sea, hay una multiplicidad de oferta, muchas de ellas creo que completamente inconexas unas de otras. Y eso es, me parece que es un poco la lacra que tiene la fotografía a todos los niveles, porque estamos hablando de que no hay un Museo Nacional de Fotografía, sino que hay 14.000 colecciones de 14.000 instituciones que con toda su buena voluntad intentan, pues por un lado, que no se pierdan esas fotografías que el compañero comentaba que debían de documentarse, que debían de mantenerse y de conservarse, pero no hay un Museo Nacional de Fotografía donde todo ese material esté centralizado. Ese es el valor, entre otras, el valor principal que tiene la actuación de hoy, que es una manera de un centro de debate y de cruce de gente de toda la comunidad valenciana. Quiero decir, aquí nos estamos entrando gente de Castellón, de Alicante, de Valencia y de distintos ámbitos para hacer una apuesta en común. Y en fin, este tipo de actividades tampoco son tan frecuentes. Por eso hemos venido todos, quiero decir, porque creo que estamos todos de acuerdo en que hay una necesidad de puesta en común y de ver qué es lo que piensa un poco la gente de un territorio incluso tan pequeño como el nuestro. Y además en un momento de cambio, en un momento especialmente complicado en la fotografía, en el que creo que hay un nivel de ruido insoportable, y cuando me refiero a ruido me refiero a cantidad de información que realmente, de información y de imágenes que realmente no dicen nada, que lo único que hacen es estorbar para poder encontrar las imágenes más potentes. Por otro lado, a nivel comercial hay una cantidad de estudios y de fotógrafos que lo están pasando fatal, que han cerrado. Muchos de los estudios que han cerrado debido a la crisis económica que tenemos, y además muchos de los estudios, si no han cerrado, se están reconvirtiendo y están dejando de hacer fotografía para hacer generación en 3D, imágenes en 3D. Por otro lado también el tema del reportaje hoy en día, también hay una crisis brutal. El mundo ya está fotografiado, ya lo que se llamaba la enciclopedia visual del mundo ya está más que completada. Ahora ir a hacer fotografía, pues no sé, de un león a Kenia, vas allá a Kenia y pegas una patada y hay 14 equipos fotografiando el mismo león, y es un poco así. Entonces, incluso los fotógrafos de guerra, como el sistema digital obliga a una inmediatez tan brutal, no hay una reflexión mínima sobre qué imágenes seleccionar, sobre cuál es qué es lo que se quiere contar, y simplemente se funciona por acumulación, disparar muchísimo, y alguien cogerá una foto que a lo mejor de aquí un año dices, pero ¿cómo cogieron esta foto teniendo esta otra que es mucho más potente, que cuenta más lo que yo quería expresar, ¿no? Y simplemente se funciona por eso, disparar muchísimo, porque los medios lo permiten, porque sale mucho más barato, y disparar sin ningún tipo de reflexión y de conciencia ni de nada. Entonces, creo que tiene que haber una institución que reflexione, que medite, que no ya que dirija, pero por lo menos que sí que haga a la gente un poco pensar qué es lo que se está haciendo, y que en fin, que piense un poco que tenga un poco una toma de conciencia, que eso es lo que me parece que falta. Me parece que hay una saturación de cursillos de Photoshop por ahí por el mundo, pero la gente no sabe muy bien exactamente esa herramienta tan potente, para qué sirve, cuál es la finalidad, y eso debería de haber una, por lo menos una institución con un poco de con criterio, con formación y con un poco de autoridad moral, podríamos decir, para definir las cosas, porque creo que en esta época de la comunicación entre nosotros falta un poco eso, una coordinación, una coherencia, ¿vale? Por otro lado, comentar lo de las experiencias con niños. No hay nada más divertido que hacerles una cámara oscura con una lupa adelante y empezar aquellos a darles vueltas y que siempre se vea la imagen boca abajo. Me parece que es una manera de iniciarlos y de que sientan curiosidad por un medio que realmente el día que te engancha y que te pica el bicho ya no se te va nunca más. Y que, en fin, que creo que es muy, muy, muy importante que aprendan a ver, a hacerles propuestas. Por ejemplo, para que encuentren el abecedario en medio de la calle, es una propuesta que yo conocí a una profesora de infantil que les hacía eso. Tenéis que buscarme una O, pero no fotografiándome la letra O, sino un tubo que al final se ve un circulito y eso es la O. buscarme la A, la W, y así ir haciendo todo un esquema para buscar geometrías y buscar líneas y tal en medio de la calle. Y es una manera que la gente les ayuda a mirar, a ver y mirar. Y luego, por otro lado, otra experiencia que también me pareció brutal al hilo de lo que comentaba el compañero, que es llevar a la gente a ver un estudio de televisión. O sea, cuando alguien toma conciencia de que el informativo no lo hace una señora o un señor, un locutor que está delante de una tele, sino que ves el aparataje que hay detrás, las 200 personas que hay detrás, los equipos técnicos, cómo la información se va sesgando o se va manipulando en cualquier sentido. No lo estoy diciendo ni en malo ni en bueno, pero que eso se va trabajando de alguna manera. Cómo se genera una estética y una ficción, y cómo se genera una construcción de un lenguaje muy particular, pues la gente, cuando ve la televisión y ve un informativo o ve una película, pues toma una conciencia de una realidad diferente que si no lo ha visto nunca. Os voy a contar una anécdota muy breve que me pasó mientras estando en televisión. Viene una señora a un programa que hacía María Bradelo, ¿vale? Una señora mayor acompañada con su hijo. Entonces la señora estaba convencida de que María Bradelo la conocía ella, porque ella la veía todas las noches por la tele. Y entonces la señora estaba sentada mirando a la Bradelo así con cara de expectante y diciendo, qué raro, no me saluda, no me dice nada. Y la hija, ves mamá. Y aquella, hasta que no pudo hablar con la Bradelo y explicarle toda su pequeña historia y saludarle, pensarla, pues eso, que se conocían. Claro, la pobre María tampoco entendía nada cuando la mujer le hablaba. Entonces yo, en un acto de maldad, hablé con control, la enfoqué con la cámara a la señora para que en un descanso del programa ella se viera en la tele. Y yo miraba la cara de confusión que tenía la pobre mujer, que ella no entendía nada de cómo funciona la televisión. Entonces se veía como un poco como engañada, decía, me habéis engañado. No sé, pero me parece que esto, hacerlo desde pequeñitos a los niños, pues me parece una manera muy, como muy sana, ¿no? De abrirles la cabeza y de que entiendan un poco un medio muy potente, una herramienta que cada día se implanta más y se va a implantar más, y que hay que tener cuidado con ella y leerla con precaución. Y bueno, creo que por mi parte, nada. Vamos a dar paso a la